encontrarse medio gusano. Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Claro, encontrarse medio. Es que el otro medio te lo has comido. ¿Cómo se dice estorbase? En ruso. En ruso, suegra. ¿Cómo se dice estorbase en ruso? Diego, ¿cómo se dice suegra? Un suerdo con la suegra. Oye, Diego, ¿cómo se dice suegra en ruso? Estorbas. Cariño, ¿has visto el libro de Cómo vivir 100 años? Sí, lo tiré a la basura porque tu madre lo estaba leyendo. ¿Por qué los del EPE no entran en la cocina? Porque hay un bote que pone sal. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. Robinson Crusoe. Y lo atropellaron. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. Hombre, Bea, ¿qué tal? Pues mal, Erika, de los nervios. Tengo una entrevista de trabajo y no sé cómo prepararla. Tranquila, mujer. ¿No conoces a Emiliano? No. Pues te lo voy a presentar. Sí. Da unos consejos estupendos para prepararte una entrevista de trabajo y superarla con éxito. Escucha, escucha. Hola, soy Emiliano Navas, orientador laboral. Y os comentaba el otro día que la entrevista de trabajo es uno de los momentos claves en el proceso de selección. Y el mayor error que podemos cometer es no preparar ese proceso de comunicación. Ahora seguimos con la segunda batería de preguntas y comentamos las posibles respuestas. Recuerda que están organizadas secuencialmente según transcurre la entrevista. ¿Cuáles han sido tus mejores logros en tus estudios o en tu trabajo? Es decir, de todo lo que has hecho, ¿de qué estás más orgulloso? Si preparas esta pregunta en casa, no tendrás ningún problema. Lo negativo es no saber que te la van a hacer y no prepararla. Aquí puedes hablar del trabajo de fin de grado, de un trabajo para tal asignatura, de la publicación de un estudio en alguna revista especializada, de tus prácticas en la empresa X. En fin, no es difícil resaltar algo de tu vida laboral o estudiantil y que tenga relación con la empresa que te hace la entrevista. Cuidado con exagerar o inventar méritos con funciones, responsabilidades o tareas. Es muy importante no mentir, porque te van a pillar. ¿Prefieres trabajar sola o en equipo? Me gusta estar sola. Como soy un poco tímida... O también... A ser posible, me gusta ser independiente y no hablar con mucha gente. Oh, no, tienes que evitar dar esas respuestas. Hoy en día la mayoría de los trabajos tienen un alto componente de trabajo en equipo. Tienes que saber comunicarte eficazmente con los compañeros y no puedes pensar en un trabajo solitario, excepto en muy contadas profesiones como vigilante, conserje o vigilante para la prevención de incendios forestales. ¿Prefieres trabajar sola o en equipo? Me considero una persona comunicativa. Me gusta hacer tareas con los compañeros, aunque también necesito mi concentración para desarrollar mi trabajo individual. Bien, bien. expresas así tu apertura a las personas, al mundo, y que además tu trabajo individual es imprescindible. Puedes poner ejemplos de tu vida laboral o estudiantil. ¿Conoces nuestra empresa? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra empresa? No conozco mucho la empresa. O también... Tengo pendiente consultar la web corporativa. Oh, no. No debes expresarte así. Se supone que has buscado información de la empresa o has preguntado a personas cercanas. Decir que no sabes casi nada de la empresa es muy peligroso para tu candidatura, pues el entrevistador se preguntará a qué has venido. ¿Conoces nuestra empresa? ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra empresa? Además de valorar si has mirado la web de la empresa, esta pregunta va encaminada a analizar si tus valores encajan con la empresa y conocer tus verdaderas motivaciones. Todas las empresas tienen un apartado en su web donde se expone la filosofía de la empresa o su misión, y es necesario que lo leas. ¿Por qué te has puesto en contacto con nuestra empresa? Vi la oferta de trabajo y envié el currículum. O también... Me lo dijo un amigo y envié el currículum. Oh, no. Este tipo de respuestas cortas y sin sustancia son las que hay que evitar. Y es una pregunta fácil si sabes que el entrevistador te está preguntando por tus intereses y tus motivaciones para trabajar en la empresa. Puedes preparar la respuesta alargándote un poco y destacando los valores de la empresa con tus expectativas. ¿Por qué te has puesto en contacto con nuestra empresa? Porque es una empresa en la que deseo trabajar. Por esto, por lo otro y porque me han hablado en mis estudios de esto y de lo otro. Puedes extenderte todo lo que quieras y lo tienes fácil. ¿Qué has aprendido de tus anteriores trabajos? No puedo decir que nada o que hasta ahora has perdido el tiempo o que hasta ahora no te han gustado tus trabajos. Tienes que preparar una respuesta y dar información positiva de tu vida laboral, 3 o 4 puntos, y hablar de ellos. Por ejemplo... ¿Qué has aprendido de tus anteriores trabajos? He aprendido a ponerme en el lugar del cliente, a dar respuestas positivas a sus dudas. O también... Mi experiencia ha aumentado mi capacidad de escucha y comunicación con el cliente, acercar las soluciones a sus dudas. Bien, expresas así aspectos concretos de tu trabajo y de tu personalidad. Puedes hacer un listado de experiencias reales aprendidas en tu vida y seguro que te sirven para la entrevista. Y próximamente tendremos la tercera y última entrega de esta sección de la entrevista de trabajo. Fábulas del mundo. La zorra y la cigüeña. Cuenta la historia que una zorra vio invadido su territorio desde el cielo. Una cigüeña de patas largas aterrizó a la orilla de la charca de su territorio y tranquilamente se puso a pescar para alimentarse. La zorra pensó: pero bueno, esta que se ha querido, que puede venir y hacer en mi territorio lo que le dé la gana, me acercaré a ella y le dejaré claro quién manda aquí. Se fue acercando poco a poco y a cada paso la zorra se hacía consciente de la altura y del peligroso pico de la cigüeña. Cuando llegó a su altura, esta fue su conversación. Buenos días, señora cigüeña. Buenos días. No sé si sabrá que está usted en mi territorio. He venido a que sepa que aquí mando yo. Y para que lo tenga claro. Gracias por la información, pero yo creo que Dios hizo el mundo para todos. Y además, que yo no pretendo molestarle. Ni creo que las ranas y lagartijas que yo me como sean de su gusto. Así que no entiendo qué pretende. Primera toma de contacto. Zorra 0, cigüeña 1. La zorra cambió de estrategia y decidió invitar a la cigüeña a comer a su casa. Pero cuando esta llegó, se encontró con que la zorra había servido sopa en 2 cuencos poco profundos. De ese modo, se aseguraba de que la cigüeña no pudiera comer. ¿Qué pasa? ¿No le gusta cómo cocino? Le dijo con una sonrisa maliciosa. La cigüeña se entristeció, pero no dijo nada, porque era muy educada. Le dijo que la comida estaba deliciosa y se despidió, no sin antes invitar a la zorra a su casa también a comer. La zorra llegó puntual y la cigüeña le sirvió una sopa que desprendía un olor delicioso en un recipiente de cuello largo y estrecho, en el que la zorra no podía meter su hocico, y por más que estiraba la lengua, no llegaba al fondo para poder lamer tan exquisito cocinado. La zorra no pudo más que resignarse, mientras la cigüeña le decía: amiga, me hiciste pasar hambre deliberadamente cuando me invitaste a tu casa, y hoy has sido tratada de la misma manera. La zorra se dio cuenta de que había recibido la misma moneda y se lo tenía bien merecido. Moraleja, trata a los demás como deseas que te traten a ti. Y si no lo haces, luego no te quejes de las consecuencias. La fábula de la zorra y la cigüeña de Esopo es un clásico de la literatura universal. La zorra representa a las personas que aparentan una falsa generosidad, pues realmente no desean compartir sus bienes con los demás, sino mostrar su superioridad. En este caso, la zorra actúa como una mala amiga y humilla a su compañera, la cigüeña, para darse aires de importancia. Por su parte, la cigüeña actúa de forma racional, sin dejarse llevar por la rabia. Sabiendo que la zorra no va a entender por medio de palabras, le hace sentir en carne propia el malestar que le causó. De este modo, la zorra aprende dos cosas. Primero, que sus malas acciones causan dolorosas e innecesarias heridas, y segundo, que sus malas acciones traen malas consecuencias. Así, el mensaje de la cigüeña es claro y conocido por todos. No hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti. Esta enseñanza se conoce como la regla de oro. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Just do that.